padre, esto no entra acá. Me falta la nota. Bueno, llegué, traje el informe y la música. Bien, bien. Vamos a meterlo acá. Está quedando, ¿no? Sí, pero está faltando la nota. Si no, creo que ande. No, yo la traje, la traje. Yo creí que no venías. Ah, papá, ¿alguna vez te dejé tirado? Dale, dale, poner acá y vamos a ver cómo queda. Bien, bien, divino. Pasame otra cosa, dale, dale. No, pará. No nos podemos pasar del tiempo. Son códigos de la radio. ¿Qué código? Dejate de joder con los códigos. ¿Vos, les parece? Sí, dale. Bueno, y ahí quedó, ¿no? Y de pinta. ¿Pero crees que te va a funcionar? ¿Cómo? ¿Se acuerdan de lo que es, no? ¿Se acuerdan? ¿No? Ok. A ver, dale, decile ahí al operador. Oh, pero bueno, dale. ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Amigo! Frankenstein, rompiendo códigos. Me parece que nos fuimos a carajo. Para que vean que los conductores dejamos todo en este programa, Diego se olvidó de sacarse el chicle, la goma de mascar. Acabo de cometer suicidio a largo plazo, me tragué el chicle. Con tal de arrancar el programa en hora, tiempo y cuando la cortina nos daba el pie, Diego dijo, me trago el chicle. Me la juego por Frankenstein. Para el próximo programa, papelera por lo menos, ¿no? Sí, podemos meter una papelera. Y conductor nuevo, según dice la leyenda. Tira el chicle, por favor. Ya está, pero no, Él viene tarde, no sean malos con él. Sí, bueno, pero hoy armó el programa bastante rápido. Voy a hacer algo que nunca hago porque y no me gusta que hagan en la radio porque me pareció una estupidez. Vas a mandar un saludo. No, la gente se ve, supongo yo que gracias. Se ve antes. Pero yo, llegamos y nos metimos al estudio. ¿Cómo están? Bien, ¿y vos? Bien, bien, tranquilo, ¿vos? Tranquilazo. Bien, excelente. ¿Cómo te fue el casamiento, bien? Bien, bien, lindo. Qué brava que está la presión social con el casamiento. Es brava, sí, es brava. Es bravísima. ¿Ya llegaron a esa brecha de que sienta la presión? Sí. Es más, mi tía le decía a mi padre, yo ya casé uno, la. No. No. Creo que está más cerca tu hermana de 20 años de casarse. Tranquilamente. No solo de casarse, de crear una familia, digamos. Sí. De algo a largo plazo, ¿no? Yo me hacía el sota igual. No, pero tenés que dar la cara, o sea. No, yo no. Bueno, no espera nada. El Lima se va a casar cuando la novia se lo diga, ¿no? Claro, la novia le ya va a decir. Vamos a casarnos, así le va a decir. Bueno, mirando, como siempre, ¿no? Un poco de qué íbamos a hablar en el programa de hoy, me conté como con algo que casualmente yo también odio que hagan los programas de radio. ¿Qué cosa? Odio. Pero encontré una efeméride. Una efeméride. ¿Qué se puede? Efemérides. Las detesto. Yo también. Las detesto. Un día pero, como el de hoy. Pero, no, hace... pero con onda. Una efeméride que te haga recordar algo. Por lo menos. Claro, sí, de eso se trata la efeméride, ¿no? Claro, pero lo que voy es que no sea tipo el día que pasó una boludez, sino algo divertido. O algo que. Esta fue una efeméride que dije, bueno, como Frankenstein recién está arrancando y necesitamos tipo, que la gente nos conozco un poquito más a ver si realmente escucha. Ese era yo tocando el micrófono. Ahí nos fuimos. Ahí sí. Rompiste el micro, tonto. No. Quedate tranquilo que igual si se rompió pago otro. Pará, Willy, el perón no te dijo tonto y pasó como si nada. Igual Willy sabía más de vos que esto y fue el que nos enseñó el micrófono. Está bien. ¿Viste cómo lo tengo? Esta es una efeméride que hay. Digo, como nos están conociendo y son los primeros programas, para que la gente sepa un poco más de nuestra infancia, hace un día como el de hoy, pero de 1966, se creaba el hielo más grande y viejo del mundo, o realmente Walt Disney dejó de existir, todavía no sabemos. Ahora hablamos para el humor negro. No, no sabemos bien qué pasó, pero el fundador de Disney World, Disneyland y todo lo que vino después... Un día como hoy, pero en 1966, dejó de existir. Entonces dije, bueno, me remonté a mi infancia y... O sea, dejó de existir tibio. Claro, ahora está un poquito más, es el hombre de hielo. Digo, bueno, ¿qué dibujitos y cómo ha sido la evolución de los dibujos animados y el copy en general? ¿De Disney? De Disney. es tremendo. Yo me puse a mirar videos en YouTube y eso, y los primeros Mickey Mouse, que eran casi cuadrados, era el ratón. Creo. Sí, era más parecido a una rata que un ratón casi. Sí, era tremendo. Era inmundo. Nunca tuve mucho feeling con los dibujos de Disney, yo soy más de los dibujos de Warner. Ah, bueno, ya salió el desertor de la causa. Rompió una brecha que está muy mal. No, es un desastre. Perdón, ¿vamos a discutir a Correcaminos y a Coyote? No, pero si estamos hablando de infancia, la infancia es Disney, no es... Ahora en la, tenemos en la tuya. No, los primeros pasos lo viste con Mickey, no con Demonio Tasmania. No tengo grandes recuerdos. A los 3 años ya tomaba cerveza mirando los Simpsons. No soy tan joven. ¿Eh? No soy tan joven. Bueno, la cosa es que a través de Disney se armó todo un mundo increíble. Y bueno, la empresa que hasta estuvo por dar quiebra, luego resurgió, tiene perlas como, o sea, increíbles como dibujos que nosotros pensamos que nunca fueron un éxito y en verdad no fue tan éxito para la empresa, como Blancanieves y los Siete Enanitos, por ejemplo. Para, no fue, o sea, no fue un éxito tremendo, pero por ejemplo Bambi. Que decís, vos sos un Bambi. Loco, para mí, el señor Disney, si está escuchando, espero que no. No, era un viejo sádico. No, ¿cómo ser un viejo? Ah, en todas las películas se muere el padre, se muere el Rey León, se muere el padre. Bambi, sí. Se muere la madre. Y te mamá, ¿por qué no te mueves, mamá? Pero son peliculones. Pero además es parte de la madurez. El que no lloró con el Rey León no tuvo, o sea, no superó esa parte de la infancia. Creo que nosotros como hombres que nos... Bueno, sí. Vale a las comillas. Sí. Que nos criamos y tuvimos nuestra infancia en los principios de la década del 90. Creo que todos nos criamos con un dibujito que no es ni de Word. Vamos a aclarar un poco. Sí, ¿qué edad tenés? ¿Qué edad tenés? 26. Yo tengo 4 añitos más que vos. Sí, pero vos estoy seguro que Supercampeones lo mirabas. No, sí, claro. Ah, bueno. Vos, Dima, final, lo agarré al final, los últimos capítulos, como bien dice. Ya sabemos por qué dijo casi hombres, ¿no? Viste, ¿no? Bueno, capaz que me falta esa parte, sí, ¿no? Supercampeones, como mucho un año. Y ahora me pongo a ver dibujos con sobrinos o con personas que tienen 10, 12 años y es una violencia que lo comparo con ese primer Mickey y hay una brecha pero espeluznante y aparte, llama un poco la atención cómo se están criando viendo tanta violencia en la tele. Ojo, depende también, ahora está muy definida la edad, o sea, de un año a dos, de dos a tres, de tres. Está es todo, cierto. Para sí, cada edad tenés un dibujo diferente. Es más, casi que tenés un canal diferente. Sí, es impresionante, pero... Claro, además, aparte nosotros no teníamos cable, entonces eso nos limitaba muchísimo a Pato Aventuras. El dibujo no te gustaba, lo tenías que ver igual, porque era el dibujo que era para ver y estaba, bancátela. Claro, los Osos Gomi y todo eso. Está diciendo dibujos que son tremendos. Son preciosos. Comprame uno malo. Menos a Diego, que le gustaba la Warner. Claro, pero perdón, porque vos tenías el dibujo bueno, como decís vos, que Mickey y todo eso. Igual, y tenías el dibujo inteligente. Tom y Jerry, por ejemplo. Tom y Jerry, para mí el mejor. Pero sí, para el de la Metro. Pero yo voy al dibujo inteligente, Pinky Cerebro. Eso sí. Ese es el dibujo inteligente. Claro, pero para Pinky Cerebro necesitas fenomenoide. Pero ya no es, Pinky Cerebro ya no es para personas de 5 años. Ah, bueno, seis claro. Años. No, Shrek no es una película para niños. No. Entonces. Los niños se divierten con otro atractivo que es el muñeco y no sé qué, las cosas, pero... Me parece que los chistes, que hay muchos chistes que se pierden si no tenés cierta madurez. Claro. Y, por ejemplo, los dibujos para grandes. ¿No tienen mucho éxito o sí? ¿Cuál? ¿Cómo cuál? No sé, La Era del Hielo, por ejemplo. La Era del Hielo es tremendo. ¿Te gusta? Sí, tiene, claro. Tiene muchas perlas que le hacen graciosa. Igual, la película en conjunto a mí me termina aburriendo. Sin duda que hay partes que te reís y no hay cómo... Pero o sea, para amargo, importante. Pero viste que el Lima siempre es el que está en contra. ¿Cómo te va a aburrir La Era del Hielo? Decime que te aburrió Madagascar también y salí del estudio. O sea, son películas entretenidas, si se quiere, pero no me río de principio a fin como está con otras que realmente me parecen mucho más divertidas. No, me están mirando muy mal ustedes. Me estoy callando justamente por eso. Lo mejor, redondeando, por favor. Lo mejor que te puede pasar es que Pablo nos diga qué tema trajo para... Ah, perdón. Hoy es cierto que te toca a vos. Sí. Ah, pará, quiero decir una cosa, paréntesis. Frankenstein@besijue.com. Porque siempre la digo en el último blog en Brown. Ahí tiene. Bueno, simplemente que para cerrar un poco el bloque vamos a escuchar un tema que habla justamente de la niñez y capaz que es una canción que nos hubiese servido a todos, que esta canción nos la dediquen cuando teníamos 6 años y nos digan, vos, escuchá esta canción y entendé cómo van a ser las cosas. Damas y caballeros, muy buenas tardes para todos. Todo el tiempo pensás por qué te tocó nacer acá. No te enojes con papá y mamá. Niño, no te desesperes, te va a ser mal. Besijuez.com. Noticias, entrevistas, informes y opinión vistas desde una óptica diferente. Está, y acá dejamos la cortina como para que entre algún auspiciante, ¿no? ¡Qué buen 12 años! ¿No le pones un chorrito de coca? Otra vez estamos teniendo el mismo problema. Otra presentación que no sale. ¿Esto es un déjà vu? Loco, los perros aprenden por repetición. Vos no podés. Es cuando venís de la pausa, ponés tirás la presentación. En este caso de las noticias. ¿Te animás? Dale. Hay cosas que pueden no importarte, cosas que podés no saber y cosas que no te afectan. Pero hay cosas que tenés que saber. Esas cosas están en la actualización informativa de Frankenstein. No es lo mismo que escuchás en todos lados. Las noticias que solo vas a encontrar acá. Bueno, acá y en los portales donde las levantamos. Estos son los titulares del día de la fecha. Para comenzar las noticias del programa de hoy, y siguiendo con la línea del programa pasado que hablábamos de la crisis internacional en Europa, nuevamente Berlusconi es noticia, y no por sus fiestas. Mi amigo Berlusconi. Es impresentable. Hace el año pasado, hace como 6 meses, yo leía un artículo de una periodista estadounidense que se preguntaba por qué gana Berlusconi, ¿no? Y se decía que... Lo vota la gente que va a la fiesta, básicamente. Que decía que se veía reflejado el voto pueblo. O sea que, como es la gente, se... Ay, el peruano me hace señas, ya me está mareando de hoy. Está pidiendo comida, me parece. Estás hablando muy cerca del micrófono. Pero, ¿qué quieres que me ponga? ¿No hay más espacio para atrás? Sí, tenés, yo veo. Yo acá estoy viendo. Pablo, no pierdas tiempo discutiendo con él. Sí, la verdad, solo yo, ¿no? Ponerse a trabajar. Ganaba por eso. ¿Acá estoy bien? Sí, sí, pero dale rapidito que viene Willy, ¿eh? Ganaba... Que Berlusconi ganaba porque era el voto espejo de la gente. O sea, como el italiano quiere ser como Berlusconi, vota a Berlusconi. Claro, lo quiere ver ahí arriba porque se ve reflejado. Claro. Esta vez fue noticia, pero no por su fiesta, sino que, bueno, estuvo a punto de... perder, ¿no? Sí, la Zapo está en cualquier momento, de lo sacan. Lo rajan hace el mes pasado, 4 funcionarios se le fueron, el secretario y otros 4 miembros de la secretaría, y bueno, empezó a temblar. Llegó a elecciones en el Parlamento y por 3 votos, o sea, por 314 a 311... Berlusconi sigue siendo el primer ministro de Italia. Pero viene con una picada impresionante. Impresionante. Debe estar gastando mucha guita en esos 3 votos de diferencia, ¿no? O sea, claro. Seguramente se le han acabado las fiestas, ya debe ser un tipo tranquilo. Sí, aparte hubo una diputada que cambió su voto a último momento y los dos que seguían a esa diputada. O sea, hay 2 formas de traicionarlo, no podemos imaginar de Berlusconi, ¿no? Dinero. O bueno, sí, no, capaz que más dinero. Bueno, y eso, gracias a esos 2 votos, Berlusconi sigue siendo el primer ministro de Italia. Seguimos en Italia. La edición italiana de Rolling Stone ha otorgado al fundador y director de WikiLeaks, el amigo de Ismael, claro, Julian Assange, el premio a la estrella rock del año. Ellos están diciendo que lo de Assange es actitud rock. O sea, sin duda que lo es. Sí, sí, ni hablar. O sea, yo quiero poner un paréntesis. No odio a Julian Assange, sino a todo lo que mueve alrededor. Me tiene empaspado. Bueno, pero es un fenómeno que va a cambiar la diplomacia del mundo. El tipo, o sea... No puede ser ajeno a eso. Sin duda que este premio está bueno. Y de hecho, o sea, que le den... Es raro que le den la estrella rock cuando no tiene nada que ver con la música. Es un ícono como Che Guevara en las camisetas, como Mao para Andy Warhol. Es el jefe pop del fin de la diplomacia y de la seguridad imperial. Assange es la verdadera estrella del rock and roll de los años 3000. Es buenísimo. Fue buenísimo. Vuelvo a decir, es la versión italiana del Rolling Stone. Sí, sí, claro. Sí. El peruano está con una chispa hoy. Bueno, venimos un poco para Uruguay. Dale. El gobierno declarará emergencia sanitaria. No, sí, por supuesto que hay paro, hace tiempo que hay paro, pero se puso un poco más densa la cosa porque el presidente José Mujica anunció que declarará la emergencia sanitaria porque los anestesistas no concurren a trabajar y hay unas 4.000 operaciones quirúrgicas que están paradas, por ejemplo, en el Pereira Rosell y todos los hospitales públicos. Porque los anestesistas solo van a trabajar a los entes privados. ¿Y van a poner a los militares de anestesistas también? Sí, lo van a dar un tramontina y lo van a decir, anda, haz lo que puedas. Una cosa que en el fin de semana me dio lástima es no salir al aire, porque justamente tenía el titular de los militares a la calle. y a ver qué pasaba. Que empieza a cundir el pánico. Increíble cómo la gente se logró reconciliar con los militares. Estaba, la gente estaba loca la vida con los militares juntando. Yo me imagino. O sea, es un logro, hay que decirlo, es un logro de ADEOM, han logrado cosas increíbles. Por ejemplo, que la gente apoye a los militares. Se pone del lado de los militares y se pone del lado de la intendencia. Ojo, ADEOM en vez de manderarse en eso dice, ah, no, no, eso está mal. No lo puedo creer que no se lo tomaron como una victoria de ellos. Lo que se puso a decir ADEOM fue, ah, pero ellos no tienen, ellos tienen mascarillas. Cuando nosotros levantamos la basura, a veces no tenemos tapabocas y no contamos con ese equipo, sostuvo el dirigente Aníbal Varela. Está tremendo. O sea, se pone a hacer otra persona su trabajo y todavía se queja. Yo quiero saber qué va a pasar si un camioncito de eso naranja con los muchachos vestidos de naranja pasa a pedir plata tocando bocina. Uy, sabes. Sí, claro, ¡feliz año! Sí, va a ser bravo, ¿no? No creo que les dé la cara. No, es imposible. Es impresionante la basura que hay. No, pero 400 toneladas sacaron los muchachos de verde esto. Pero sí, además no solo sacaron, o sea, hay basura que era de estos días, de estos 7 días creo que estuvieron sin recolectar, pero además hay lugares donde hacía meses que no se juntaba la basura, que, o sea, los militares también levantaron esa parte. Bueno, el tema es que el presidente Pepe Mujica se la agarró con los anestesistas de punta. Y bueno, después salió a decir que bueno, que piden 1,000 pesos por hora de guardia, o sea que por un anestesista de guardia sin operar estaría ganando 24,000 pesos en ese día. O sea, que es obviamente una locura y el gobierno no puede costear. Igual quiero decirle a los amigos anestesistas, yo estoy al lado de ellos. Sí, es la excepción. A mí lo que me estoy empezando a dar cuenta es que... O sea, no sé si está bien que pida más guita o no. Yo estoy de lado de ellos. Claro, sí, es como el cirujano también. Claro, por supuesto, no me voy a poner en contra. Es que la medicina tiene que estar más o menos de todo. Por supuesto. Bueno, también Mujica dijo que iba a pedir ayuda en el exterior, médicos del exterior, y que iba a derivar a algunos hospitales del interior los pacientes que estén más urgidos para operarse. Como todo, salieron los dirigentes de los anestesistas. De la anestesia quirúrgica. Gustavo Malefato dijo que no es la forma en la que el presidente debe solucionar los problemas, sembrando el pánico, pues lo que Mujica dice es no se va a operar, y en verdad no es así. Y bueno, después dijo que era mentira, que no pedía 1,000 pesos, que piden lo que se declaró en 2007 y en 2008, 2009 no se cumplió. Así que bueno, si te querés operar hoy, marchaste. No, espero que no. Espero que estés en Dice y tenga. Está linda la situación. Dentro del Fonasa, pues la pública está salada. Donde está lindo también es en Buenos Aires. Se está poniendo caluroso el ambiente con el verano, me parece. Sí, se está poniendo precioso. No, si querés ir a ver fútbol, capaz que entras y no hay fútbol ahí. No, pero la cancha va a estar llena, eso estamos todos de acuerdo. Eso seguro, ¿no? Diego. Familias sin vivienda se instalaron este lunes en la cancha de fútbol de un club barrial de Buenos Aires, mientras se mantiene una tensa tregua por la violencia social que estalló en un vasto parque ocupado hace 6 días por miles de personas, con un saldo de al menos 3 muertos. 13.333 personas estaba viendo hoy ahí en ese parque. Uh-huh. Y yo, sinceramente, no había visto cómo era el problema. Yo creí que era la gente contra la policía que los quería sacar, y en realidad es la gente que ocupó contra la gente del barrio. Claro, además el gobierno no se mete, la intendencia no se mete. Y lograron algo, como logró ADEOM acá, es que cuando llegó gendarmería a poner orden, la gente aplaudía. Claro. O sea, es una cosa, están viviendo cosas increíbles. No, algo similar a lo que pasó en Brasil. La Argentina da para todo igual, ¿eh? Ah. Y hubieron 3 muertos, 4 escuché hoy. No sé de qué bando ni el nombre de qué lo matan. No, el nombre de qué o el nombre de quién, mejor Killing in the Name of. We'll be right back.

It's not my recollection. My recollection is that I did not have sexual relations with Miss Lewinsky, and I'm staying on my former statement about that. De la Alemania del Este han anunciado que la apertura del muro de Berlín iniciada la pasada noche es permanente. Se espera que este fin de semana miles de familias a los dos lados del muro vuelvan a reencontrarse tras largos años de separación obligada. Flashback. Porque hay cosas que vale la pena recordar. Flashback. Estamos en agosto de 1969. América descubre a la generación Gusto, inmortalizándola rápidamente en el celuloide y sobre un triple álbum de vinilo. Tres días de paz, de música y de amor. Según el balance oficial, son 500.000 los squatters que comparten el sol y las tierras del granjero Max Jasur. Todos los grupos, todos los artistas que participan en el evento se verán inmediatamente coronados por un halo de credibilidad legendaria. La música de John Fogerty en este caso, que fue uno de los presentes en lo que atañe al informe de hoy, que es Woodstock 69. Sí, corría el año 1969 cuando Estados Unidos estaba enfrascada en la sangrienta guerra de Vietnam. Los europeos vivían la euforia del triunfo de la Revolución de Mayo de 1968 y la cultura hippie, con sus flores, ropas coloridas, pelos largos y filosofía de paz y amor libre, sobrepasaba las fronteras y se expandía a otros países. Sí, Woodstock y los hippies creo que son sinónimos claramente identificables. Cualquiera se puede hacer la idea de hippie caminando con las flores y pantalón disfrutando. Ancho. Sí, y la caminando música. Caminando a 2 por hora, ¿no? Sí, además es como slow motion, ¿no? Es una cámara lenta muy, muy disfrutable. ¿Cómo? Slow motion. Qué gran película. ¿Cuántos recursos tenés acá adentro? Cuatro jóvenes estadounidenses fueron los que decidieron juntar recursos y esfuerzos y hacer este recital que para ellos, siendo muy optimistas, iban a juntar 50.000 personas. Increíble. O sea, una vez que tuvieron la idea, empezaron a buscar dónde hacerlo y les gustó el pueblo de Wallkill en Nueva York, que fue el lugar que ellos eligieron. Pero los pobladores del lugar decidieron que protestar porque ya se veían venir muchos desmanes y decidieron, o sea, hicieron que no les permitieran hacer el toque ahí. Es que, o sea, en principio asusta decir que vas a traer, aunque sea poca gente en relación a lo que fue, o sea, eran 50.000 personas en un toque por la paz, y abro de las comillas, y va a estar, o sea, salvaje. La noticia de que Woodstock buscaba lugar se esparció como pólvora y llegó a oídos de Elliot Tiber, dueño de un terreno en Bethel, una ciudad del condado de Sullivan, en New York, quien vio posible alquilar el espacio para el evento. De última, él sí tenía permiso para hacer un festival de música ahí. Lang fue al sitio, lo vio y un poco más de 6 hectáreas no parecieron suficientes. Pero Tiber tenía un as abajo de la manga, 243 hectáreas de su amigo y vecino Max Jogur. Era anduaría. Sí, sí. Lang, que fue el que nombraste vos, fue uno de los cuatro organizadores. John Roberts, Joel Roseman, Artie Cornfield y Michael Lang. Fueron los cuatro muchachos que se pusieron a juntar guita. Sí, que gastaron $180.000 en contratar a todos los grupos. Una gaña. La verdad que sí. Se pusieron a armar el cartel como de lo más grosso a lo más rellenar la grilla. Ellos querían, como primera cosa, la banda psicodélica del momento, que era Jefferson Airplane. Después fueron a la carga y cerraron un contrato con Creedence Clearwater Revival, The Who, Santana y Hendrix, entre otros, entre todas las bandas que hubieron. Y el gran ausente de Woodstock 69 fue Bob Dylan, que pese a que se contactaron con él, se trajo a la banda que tocaba con él, él no, nunca aceptó. A las 15.07 del 15 de agosto se dio inicio a la fiesta de 3 días, la que tocaron entre otros Jimi Hendrix, Joan Baez, Janis Joplin, Santana, The Who. 11 fueron los artistas que subieron al escenario ese primer día, y el encargado de abrir ese concierto fue el señor Richie Havens. Ocurrieron 3 muertes en el festival de Woodstock. Una debido a una sobredosis de heroína, otra tras una ruptura de apéndice, y una última por un accidente con un tractor. La última me parece que se lleva el aplauso, pero la primera era esperable, digamos, que era sí. la baja esperable. Después un apendicitis aguda ahí. O sea, ahí no culpa a nadie. ¿Qué vas a hacer? O sea, no capaz que es una tontería lo que voy a decir, pero en un toque donde hubieron 500.000 personas que se hayan muerto 3. Sí, en 3 días. Sos un asesino. Bueno, pero si seguís leyendo, Pablo, vas a ver que compensamos. También ocurrieron 2 nacimientos no confirmados en el festival. Durante este se vivieron intensas noches de sexo y drogas, destacando el consumo de LSD y marihuana. Qué lindo. Todo esto realizado con música rock and roll. 12:05 del sábado 16, la banda Quill era la encargada de retomar el concierto, comenzando la primera de las 11 presentaciones de ese día, donde brillaron entre otros Jefferson Airplane, The Who, Creedence, Janis Joplin. Creo que fue, si no, o sea, fue la fecha más... O sea, pero, o sea, ahí se entiende cómo murió gente. Sí, sí. Y uno entre ellos en ese día, un joven que hasta ese momento no era muy conocido, que se llamaba Carlitos Santana. Que ha sido de los mejores festivales de música y arte de la historia, congregó a 400.000 espectadores, aunque 500.000 dicen haber estado allí. Esto me vas a acordar a los 7 goles de Morena. Que dicen, todo el mundo estuvo. Si eras joven y andabas ahí en la vuelta y no fuiste, sos un gil. Yo estuve. Hay 100.000 que fueron. Yo no. No, yo estoy personificando un joven de esa época. Sí, sí, nosotros ninguno estuvo por la fecha. No, 69, yo no estuve. No, vos estabas en la cárcel, en Ahora, Lima. ¿Cuántos años tiene el peruano, güey? Todos, no tiene mucho, lo tiene todos. No puedo decir eso. Potente comentado, ¿no? Claro. Mejor no vemos muchos datos. No me acuerdo, hace mucho que no veo el documento. Bueno, la organización esperaba 60.000, mientras que el número de personas que calculó la policía de Nueva York era de 6.000, y se estima que 250.000 no pudieron llegar. La entrada costaba $18 americanos en la época para los 3 días. Sí, creo que hubieron 30.000 personas que compraron entrada, digamos. Sí, después el resto. En un momento dieron la orden de cortar los cercos perimetrales para que entrara todo el mundo, porque era increíble la cantidad de gente que estaba viniendo. Y fue un poco simbólico también lo de cortar los cercos. O sea, fue claro, muy marcado en la documental. Claro, más para la fecha que estaban viviendo en ese momento, era muy difícil trasladarse hasta ahí. Dicen que la gente empezó a llegar días antes y bueno, se quedan ahí. Hoy, por $20, 500 menos 400 pesos, ¿a quién ves? No. A los fatales, ¿ves? Sí, no. Depende. Bueno, todo bien con los fatales. No lo nombremos dos veces que aparecen acá. Aunque inicialmente el concierto se organizó pensando que conllevaría pérdidas para la organización, el éxito del documental sobre el evento hizo que finalmente resultara un acto sumamente rentable. Sí, la guita la hicieron con el documental, no con el concierto. Y no, si después de las 30.000 entradas empezaron a vender, dejaron la entrada libre, ya está. O sea, la ganancia no existe. No. Sumarle todas las bandas que dicen $180,000 era imposible. Woodstock, tres días de paz y música, fue el nombre del concierto que lo dirigió Michael Wadlake y lo editó después Scorsese. Creo que ese flaco anduvo bien. Ganó el premio Oscar al mejor documental. Yo lo escuché de nombrar. Y la película consiguió el título de culturalmente significativa por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. A mucha gente también pudo haber escuchado que Woodstock se hizo muchas veces más en el 79, 89, 94 y 99, pero creo que el primero, que fue en el año 69, por todo lo que era la guerra, el movimiento pacífico, creo que fue el que realmente marcó la historia. El tercer día se inició a las 2 de la tarde, estuvo a cargo de Joe Cocker. ¿Tenés Joe Cocker ahí? Poné un poquito. Dicen los que saben que este tema que estamos escuchando, que es With a Little Help from My Friends de los Beatles, sí, es uno de los mejores covers de la historia, esta que estamos escuchando. A ver. Como decía, abrió Joe Cocker este tercer día y estuvieron artistas como The Band, que es la banda que tocaba con Dylan, que todo el mundo esperaba que estuviera y no estuvo. Johnny Winter y los legendarios Crosby, Stills, Nash & Young. Hasta llegar al último que cerró el concierto, que según se dijo después hizo el mejor show de su carrera, que fue el señor Jimi Hendrix. Según la programación, Hendrix debía cerrar el festival la noche del domingo, pero debido a los retrasos sufridos durante todo el fin de semana a causa de la lluvia, el genio de la guitarra recién pisó el escenario el lunes en la mañana y tocó 18 canciones durante dos horas. Dos horitas. ¿Escuchamos algo de Hendrix? Vamos a irnos del bloque con una canción que tocó en gusto, que obviamente es este temazo de Jimmy, Foxy Lady. We'll be right back. Estás escuchando Besijue.com Radio Online. Oh, no me vayas a borrar la carpeta que dice Arjona. Cover. Palabra anglosajona que se utiliza para nombrar versiones libres de canciones preexistentes, interpretadas por un artista diferente al original. La misma puede llegar a destacar, incluso más que la original. Así también, a grandes rasgos, se puede separar en dos categorías, buenas y espantosas. Tomemos como ejemplo, Amándote, de Jaime Ross. Algún día verás que me voy a morir. Y dos de sus tantas versiones. Amándote, amándote. En el primer caso, amándote. Un buen cover. Algún día sabrás. En el segundo caso, what it was like to live. Un espantoso cover. Loving you, love. Hechas las aclaraciones del caso, bienvenidos a una nueva edición de Covers. Pa, ¿te mataste con el nombre del espacio? ¿Estuviste pensando todo el fin de semana? ¿Qué hijo de p...? Bueno, lo que estamos escuchando es High and Dry, canción de Radiohead, desde el año 1995, disco de Benz. Quiero felicitar al peruano que se acordó de poner la presentación. Gracias. Bien, bien, peruano. Gracias, peruano. Yo quiero decir que creí que era un tema de Shakira cuando arrancó, porque no sabía lo que ibas a poner. ¿Tenías por ahí, peruano, el tema de Shakira? Hay un momento que es igual. No, hay que esperar que entre la batería. Tirar unos 15 segundos para adelante, ¿podés? No puedo creer que estamos pasando Shakira más allá del último bloque. No, vos pusiste no te va a gustar hoy, o sea, ya rompiste todos los códigos. Yo quiero decir que yo soy un demócrata, voy a aceptar las decisiones. Ahora, el programa que viene, yo voy a sacar los tanques a la calle. No pasa nada. Y se la van a bancar. Pero. Todo ahí, es igual. Esto es igual. Poné la otra. Es cuestión. Sí, es igual. Bueno, no perdamos más tiempo, porque en el año 1995 se hacía este, en cambio el de Shakira era el año 2000. Bueno. Después vemos quién robó quién. Pero más allá de eso, bueno, hablemos un poco de lo que es la canción en sí. Como ya nombré antes, que no es inevitable, es High and Dry, la canción de la banda de rock alternativo Radiohead, que fue el primer single del disco de Benz del año 1995. Fue lanzado en el Reino Unido el 15 de marzo de 1995 y sigue siendo uno de los éxitos de la banda. Que es una, más allá que la canción, es uno de los hits de la banda en la radiodifusión. Llegó solo al puesto número 17. Ay, qué susto me acabo de dar. Vamos a decir que esto fue un chiste interno porque seguimos al aire. Sí. Nos están hablando por interno, es cualquier cosa. Esta canción ha sido muy versionada, por ejemplo, por Pete Kuzma. ¿Cómo me gusta esta versión? Me gusta más que la original. Pa, ya empezamos mal, ¿no? High and Dry fue grabado durante las sesiones del Pablo Honey, pero la banda lo dejó de lado. Dicen que sonaba como una canción de Rod Stewart. Sí, bueno, ya estuvimos hablando de las versiones copiadas que hubo. Durante las sesiones de The Bends, que fue el disco en el que salió, lo agarraron y lo remasterizaron. Y como en la primera toma lo grabaron, no lo hicieron otra cosa más, no lo grabaron de nuevo. Sí, es una de las canciones de Radiohead, como tantas que tiene, que de hecho Creep tiene el mismo problema, que es que hace años que no la tocan en vivo, y cuando un periodista le fue a preguntar a Tom York por qué demonios no la tocaban en vivo, él dijo, la canción simplemente no es mala, es muy mala. O sea, con Creep pasa exactamente lo mismo, es el clásico de que reniegan el hit, o sí, no sé sí, cuál sí. Es el problema. Ay, nosotros no somos comerciales. Otro tema, otra versión que hicieron fue esta que a mí me encanta, que yo era la que quería pasar entera y no me dejaron. Rick Deji. Don't leave me high and dry, which is what I say to every barman at closing time, about 4 nights a week on average. So Ah, sí, lo vi. Rick de Chic son 8 músicos que se conocieron a través de amigos comunes y su amor por la música. En los últimos años, Rick de Chic se ha convertido en una de las grandes figuras de la música folk irlandesa, tradicional y contemporánea. Dos videos musicales fueron creados para High and Dry, uno para el mercado americano y otro para Gran Bretaña. La primera versión fue dirigida por Paul Cunningham. En el video participan los músicos de la banda. Este se desarrolló dentro de los típicos restaurantes de ruta o pueblos pequeños de San Leandro, en California, donde otros usuarios están involucrados en los dramas de los suyos, que se revelan a través de los suyos de flashbacks. Nosotros no queríamos decir nada, pero bueno, de estos videos es que sacamos la idea. Una pareja y los cocineros están involucrados en un delito no especificado, y un hombre de negocios esconde algo en su maletín. Y bueno, la versión británica del video es en blanco y negro y es dirigida por David Mood. Bueno, para terminar, para los que no conocen Radiohead, nos van a quedar un par de versiones divinas, pero sí, no las vamos a poder pasar. Vamos a, lo único que quiero repasar es que yo soy el real fanático de Radiohead, mis compañeros realmente lo odian, pero es una banda inglesa, rock alternativo que se juntó en la secundaria, que está formada por Tom York, los hermanos Greenwood, Phil Selway y Ed O'Brien, que tocan lo que venga, desde electrónica, jazz, pop. Pero vamos con el último cover, ¿les parece? Es con el que vamos a escuchar entero, que es la del nuestro coterráneo, el señor sí. Jorge Drexler. Hermoso. Two jumps in a week, I bet you think that's pretty clever, don't you, boy? Flying on your motorcycle, watching all the ground beneath you drop. You kill yourself for recognition, kill yourself, never, ever stop. You broke another mirror, you are turning into something. You will be the one who cannot talk. insides fall to pieces. You just sit there wishing you could still make love. They're the ones who hate you when you think you've got the world all sussed out. They're the ones who'll spit at you. You will be the one screaming out. Don't leave me high. Don't leave me dry. Vesijue.com. ¿Vos estás teniendo sexo en mi cama? Si usted está llorando, triste o abatido y tiene ganas de suicidarse, matándose, es culpa de Ismael. Culpa la de selección Ismael. La hice yo. Hoy y la está eligió todo bien, Ismael, me la banco. Y nosotros no podemos decir que no tenemos nada que ver, pero bueno, está, no hay otra. Sí, y el último bloque no va a ser la excepción, quiero que quede yo, claro. Este tema también lo elegí yo aguanto solo. La democracia, pero el programa que viene voy a sacar los tanques a la calle. Serán bienvenidos. Bueno, se termina el programa con el programa. Sí, yo me voy con una tristeza. No. Yo me voy a tirar por la ventana. Yo creo que voy a intentar tipo agarrar tipo el micrófono y pegarme en la cabeza. Créeme que los climas y los tiempos del programa, musicalmente hablando, te los maneje bien como para que te hayas feliz. Déjate de joder. Con este sin derecho a réplica, que es el que nos va a despedir. Así que, muy buenas tardes. Muchas gracias. Hasta mañana. Gracias por estar ahí y acuérdense que lo podemos hacer peor. Frank, este me roba el que vos y no seré perfecta. A medio camino por andar, cayendo y volviéndome a parar. Aprendo del error y creo que el destino se escribe con gotas de sudor. No temo a la herida ni al dolor. Y ahora sé muy bien a dónde va la vida. No hay mentira que me engañe, ya nada vendo la razón. ¡Que digan lo que quieran! ¡Que las palabras vienen y se van! Que yo soy como soy, en realidad quiero vivir a mi manera. ¡Que digan lo que quieran!